Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 304. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Hay una serie catalana que es muy vista en muchos países, que es la serie Merlí, una producción catalana que hizo 3 temporadas y ya terminó. No habrá más temporadas de Merlí, parece. Merlí es un personaje, un profesor de filosofía, emula a una película que en su momento protagonizó Robin Williams, esto dicho por el propio creador de Merlí, La Sociedad de los Poetas Muertos. A mí me la recomendaron, mirá, Carlos, ahí es un profesor de filosofía, se supone que nosotros hacemos filosofía, como usted va viendo, no hacemos exactamente filosofía. Entonces yo la fui a ver con mucha ilusión, te digo. Y me decepcioné, pero eso es casi una prueba de calidad. Que yo me decepcione de algo es porque es algo muy bueno, ¿eh? Claro, lo que a mí me gusta no lo está viendo nadie y lo que yo jamás vería rompe todos los porcentajes de rating en el mundo, ¿no? ¿Está claro? Sí. Genial serie, muy bien hecha, éxito en todos lugares, aplausos, actuaciones fantásticas, realización genial. Yo hice videos 30 años, así que admiro la realización, el cuidado, la pasión, el detalle, la profesionalidad y todo. Uy, Carlos, ya veo la que se viene ahora. Es la sobadita de espalda para... Claro, quiero que eso quede salvado y además que quede salvado... todo lo que es el equipo que la produjo. En todo caso, nuestras críticas van a ir hacia el guionista, que es un señor Lozano de apellido, porque tiene que ver con los textos que tenían que decir los actores, digamos, ¿no? Pero además, más que al guionista, nuestro pesar está dirigido al público. Decimos, ¿por qué a la gente le gustó una persona tan egoísta, tan ferozmente individualista, que se caga en los demás, desprecia a su hijo, a su ex mujer, a sus actuales mujeres, maltratador, buchón, o sea, denuncia un compañero de trabajo, le dice algo, el tipo va y se lo dice a los alumnos, me dijo tal uno que, o sea, una persona despreciable por lo menos para los valores de mi barrio de hace 30 años. Ah, será por eso, claro. Me parece que Merlí expresa, el personaje principal, especialmente, expresa este individualismo maltratador, ¿eh? Así, desaforado, que se expresa como si eso tuviera glamour. Y genera una adhesión en grandes masas de público urbano, supongo yo, o lo que siempre llamamos urbano, ahora muchas de esas personas son pobladores del campo también, genera una adhesión notable esa persona maltratadora. Una de las primeras, ahora vamos a ver los maltratos exactos que hubo en solo 40 minutos del primer capítulo. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es que este personaje que le acabo de escribir, ¿sí?, individualista, no quiero usar malas palabras, que desprecia a su hijo, que delata lo que le ha dicho un compañero de trabajo y se lo dice a alguien muy débil que no puede hacer nada con esa información. O sea, no es que él se ocupa de arreglar lo que le dijo su colega antes de transmitírselo al alumno. Bueno, una serie de problemas éticos muy graves. Lo que me llamó la atención es que ese tipo de protagonista coincidía con los protagonistas de otras series modernas, como son House of Cards, tremendo ese tipo, ¿no? Lo ubica, que termina siendo presidente, supongo yo, de Estados Unidos. Breaking Bad, lo mismo, los dos protagonistas, pero en particular el protagonista principal, el hombre mayor. Lie to Me es un caso de laboratorio, porque a medida que van avanzando las temporadas, el personaje se pone cada vez más así. Uno sabe que esas series se revisan, se evalúan, se testean con público. Y cuando uno ve el movimiento, así hay que analizarlo sociológicamente o psicológicamente, la evolución del personaje de una serie, la mayor parte de la gente no lo hace, vos ves que el tipo evoluciona hacia el desprecio, hacia el a mí que me importa. Yo hago la mía y lo demás que se jodan. El tipo evoluciona hacia eso. No comienza tan así. Comienza más normalito, con pequeños gestos de a mí que me importa. Y termina allá arriba en a mí que carajo me importa. Vos decís, ¿cómo puede ser? Y aparece Merlí. Y uno dice, ¿será casualidad que el protagonista, que suele ser el destinatario de la identificación del espectador? ¿En serio, Carlos? Claro, eso es un protagonista. ¿Por qué será que el protagonista es individualista, hace lo que le conviene, se caga en el bien común, igual que las corporaciones? Sí, justo. Uno termina simpatizando con la ideología y con las características del poder. Dígame usted, si no, ¿qué otra explicación le puedo yo encontrar a que no solo Merlí, sino todos los protagonistas de estas series, aplaudidas por el público, tienen estas características tan claramente, porque está puesto de un modo desaforado? Vamos a ver el modo en que desaforadamente muestra su mala leche, si me permite, el protagonista, no francés, que el actor, por favor, que es un genio, sino el guionista, quien ha querido poner en el centro de la escena de esta serie, que a su vez es tan aclamada por la gente. Oye, oye, este coñazo de perro ha estado lamiéndome el zapato todo el rato. Ya sabes cómo me cabrea eso. He estado a punto de soltarle cuatro cosas a su dueño, pero no lo he hecho porque sabía que ibas a llegar tú y quería que vieras que sé controlarme. Como con Bruno, también sabré controlarme, aunque sufras por si no lo cuido lo suficiente. Estamos en un clima bélico, me hace acordar a Pringocho. ¿Entendés? El tipo, primero, no le gustan los perros, cosa que uno dice, che, pero se supone que eso es un disvalor. La buena gente, por lo menos hace 30 años era así, nos gustaban los perros, los gatos, los canarios. Este aparece como un mal llevado, se lo refriega a la ex mujer que le viene a pedir que se ocupe de algo del hijo. Quería que vieras que sé controlarme. El tipo todavía está atado, andás a ver qué resentimientos de la anterior relación que tuvo con esa mujer. Fíjate, vamos tirando algunas pinceladas, pero me parece que el protagonista es el peor del barrio. O sea, justo eligieron a el tipo más mal llevado del barrio, o nos quieren hacer creer que los catalanes son así. Yo no lo creo de ningún modo. ¿Sabes quién es catalana? Steffi, por aquellas palabras. No hay mujer más divina que esa. Nada que ver con este tipo. Los catalanes no son así. Cuando el guionista tomó la hoja en blanco y se puso a escribir una historia que prometía lindísima, de un profe de filosofía en la tierra fértil de un grupo de adolescentes, ¿a quién pone? A un tipo mal llevado como este. ¿Tanto te cuesta decir la verdad? El tipo se encuentra con la ex mujer y ya la está recriminando. ¿Tanto te cuesta decir la verdad? Elegimos partecitas, ponga usted si puede a mirar. Estamos analizando el primer capítulo de Merlí, de la primera temporada. Ya le está recriminando a la ex mujer. ¿Esto está en el promedio? ¿Es peor que el promedio? ¿Es mejor que el promedio? ¿De qué estamos hablando? Los oyentes que ven esta serie y la siguen, ¿son así? ¿Viven en un mundo así de maltrato? ¿Tanto te cuesta reconocer la verdad? Eso, chicas, es maltrato. No puedes aceptar que alguien te trate así. Ni tu expareja, ni tu padre, ni tu profe. Es ofensivo que te pongan el dedo en la llaga, en el caso de que sea una llaga. ¿Tanto te cuesta reconocer la verdad? Eso se llama maltrato. Y Merlí lo naturaliza. ¿Le suena? Naturaliza el maltrato. Me parece que nos quieren acostumbrar a que nos maltraten. Oye, oye, escucha, ¿puedes hacer que se calle el mejor amigo del hombre de una puta vez? Con ese tenemos que simpatizar. El afiche de ese que tenemos que poner en el cuarto. Yo me puse a pensar, ¿cómo se genera una personalidad así, tan sufriente, tan llena de odio, de resentimiento, que odia a los perros, maltrata a la ex mujer? ¿Cómo se genera una personalidad así? Y yo dije, debe haber vivido en un hogar así. Y ese me parece un gran acierto de la serie Merlí. La madre es, evidentemente, la que ha transmitido esta mala leche a su hijo. Lo que yo no entiendo es por qué alguien que tiene una hoja en blanco para escribir una serie elige personajes tan desagradables, y tampoco entiendo por qué millones de personas, pudiendo elegir otros canales, eligen este. ¿Cuántos años tiene ese director? ¡Ay, 27! Pues mira, dile de mi parte que cuando él nació yo ya hacía Antígona en los escenarios. ¡No soy una actriz cualquiera! ¡Soy la Calduc! Ya me dirás lo que hay. Te quiero. A ese director le tendré que domesticar su ego. ¡Ja! Hace un Hamlet con los personajes vestidos de militar y cree que es transgresor. Esta es la madre de la criatura que se dice. A mí lo que me mató de este texto es el te quiero. En medio de tanto vinagre, uno dice, ¿pero qué significa el te quiero en esa mujer llena de malestar? Esa mujer es la madre de Merlí, creo que quedó dicho. Y es una mujer, fíjate, que no es maternal. No cuida a su hijo. No hay ternura, no hay escucha, no hay calor. Hay control, justicia. O le dices la verdad o no viviréis aquí. Amenaza. Este es el mundo de malestar en el que se ha criado Merlí. Seguimos sin entender lo que ya le dije dos veces. ¿Por qué alguien escribe una historia tan desagradable? ¿Y por qué tanta gente quiere verla y además termina adhiriendo a este mundo de malestar y de maltrato? Hay una escena que es solamente visual, así que no la podemos pasar por audio, muchísimas de ese tipo, pero hay una que yo quería marcar, y es que en un momento él recibe a su hijo que ha llegado de la mano de la madre, o sea, de la ex mujer de Merlí. Entonces se suben a un auto Merlí y su hijo para irse, pero se suben al auto porque la ex mujer estaba mirando. Una vez que la mujer desaparece, se baja del auto para no gastar plata. O sea, el tipo aparentaba frente a la ex mujer. Chicos, aquí tienen a quien admirar. Un hipócrita, un tipo que tiene dos caras, las va a tener durante por lo menos una temporada y media, que fue lo que yo vi hasta ahora, y hace esta clase de especulaciones mezquinas, bajas, mirá, parecidas a las que hacen algunos empresarios, que no les importa si un medicamento contiene lo que dice o si el producto que venden contiene lo que efectivamente dice la publicidad que contiene. El mismo modo existencial de hago lo que me conviene y los demás que se jodan, presenta a Merlí, y es la misma cara del poder. ¿Cómo vamos hasta acá, Nadia? Bien, bien. Yo he visto Merlí completa y algo que, recopilando un poco lo que hablábamos, cuando a mí me recomiendan Merlí, me dicen, no, el personaje es muy, muy terrible, empieza la serie y te cae mal, pero van pasando los capítulos y te cae bien. Y empezás a adherir. Y a mí me causó esa impresión. Yo la empecé a ver, me caía muy mal. Y luego me empecé hasta a encariñar con Merlí. Me pasó a mí también. Luego igual, a medida que fui viendo, iba como pensando y repensando algunas cosas. A mí me pasó, discúlpame, con House of Cards. Yo comencé a verlo. Me pareció horrible lo que hacía el protagonista. Pero un día lo vi en la tele o en una revista. Dije, oh, qué copado. Y sentí ternura. Y me dije, Carlos, no habíamos quedado en que ese tipo es un execrable. Y sin embargo, tu mamífero, tu ser de empatizar con aquello que conoces en la intimidad, que es un mecanismo mamífero, discúlpeme que se lo diga así, señora, uno termina amigándose hasta con el diablo. Yo sentí la simpatía y me agarré la cabeza. Y después de esta simpatía viene la justificación, ¿no? Porque yo me imagino del otro lado diciendo, no, pero Merlí también dijo esto. No, pero Merlí logró que su hijo hiciera tal cosa. No quiero hacer spoiler para quienes no lo vieron. Pero yo siento que cada uno va justificando las acciones de Merlí. Que han llevado a un supuesto bien que ese bien es para Merlí, porque siempre es lo que Merlí dice, lo que, o sea, Merlí, los chicos no tienen la picazón. Merlí les produce una irritación, hace que ellos se rasquen y es lo que hace. Y me parece que es lo que pasa en las escuelas también. No, a los chicos no les pica, no hay una incomodidad que pique, que haga que uno quiera rascarse. Pero te inventan una, la que ellos quieren, para que vos te rasques. Pero no se fijan en qué parte te pica o en qué parte te duele. Cambiando un poco las cosas, no es solo picazón, curiosidad. Sino que a veces es dolor, a veces es tristeza, a veces hay otras cosas en esas aulas. Pero los docentes o quien está al frente no se ocupa de ver qué le pasa a ese estudiante. Si le pica, le duele o no le pasa nada. ¿Qué te parece si escuchamos lo que opina de este asunto el propio protagonista de Merlí? Un lujito, ¿no? Francesc Orellia se llama el amigo. Le hacen una entrevista en Radio Cantilo con la conducción de Juan Di Natale y equipo. No tengo el nombre del programa aquí. Y le pasan un mensaje al protagonista de Merlí, a Francesc. Le pasan un mensaje de un oyente que dice cosas parecidas a las que estamos diciendo aquí. Francesc, a propósito, decías Merlí es un gamberro. Quería compartirte un tuit que nos llega de un oyente, Cristian Ábalos, como para ver qué te parece. Gran serie Merlí, dice, la banco mucho, pero algunas cuestiones. Merlí me parece tramposo. Merlí no trabaja de manera colectiva. Merlí busca salida individual. Es solo una mirada. Merlí es humano y valen sus merlineadas. Abrazo a él. ¿Qué te parece? Bueno, está bien, es una opinión. Está claro que hay opiniones para todos los gustos. Podría estar incluso de acuerdo en alguna cosa. Es verdad, que, pero esto sí ya tendrías que hablar con el guionista que a una forma es quien ha escrito la serie, no, es quien ha escrito la serie y ha decidido cómo son las relaciones de Merlí con los alumnos, pero lo que está claro, por un lado sí que es tramposo, estoy de acuerdo, Merlí tiene varios defectos, es mentiroso, es manipulador, es un inmaduro a veces con las mujeres, Peter Pan, bueno, todo eso, pero en cambio tiene una vocación real de enseñante, es un hombre que se empatiza con los jóvenes, con sus problemas personales, se implica en sus vidas, quizá demasiado, porque se liga a la madre de uno, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que sus soluciones son personales. Bueno, estoy de acuerdo, porque Merlí tiene una relación con cada uno de sus alumnos, pero porque él cree que es la mejor manera de ayudarlos personalmente, porque cada uno tiene su problemática personal, ¿no? Sus problemas específicos, pero también creo que en muchas secuencias hay una relación colectiva y hay unas lecciones colectivas de Merlí hacia todos. O sea que en este punto no estaría muy de acuerdo con la opinión del amigo. Bueno, esa fue la opinión de Francesc. Y fíjate, en mi opinión, tanto Francesc como el oyente lo están justificando. Es humano, dice el oyente. Merlí es humano y valen sus merlineadas. Así que esas bajezas, esa hipocresía, ese maltratar a los hijos y a las mujeres, está naturalizado. Por el oyente, que ya es un fan de la serie. Y valen sus merlineadas. Por el propio actor. Y por mí, que naturalicé cómo era el de House of Cards. O sea que no es que lo estoy señalando fuera de mí, sino que se produce ese fenómeno de la identificación que premonitoriamente había contado Nadia, ¿no? Que bien dijiste vos, que simpatizás y después justificás. Sí. En los próximos programas vamos a tomar pequeños ejemplos de Merlí, ya que este es un programa de filosofía, o de antifilosofía, la bruja. Vamos a tomar algunos temitas filosóficos, pero vamos a ver uno, para comenzar. No estamos usando más que los primeros 40 minutos del primer capítulo, ¿eh? Esto es un momento de la clase de filosofía. A ver si aunque sea acá, esta serie saca algún conejo de la galera. He estado callado por dos razones, para pensar en la respuesta y para demostrar que cuando uno piensa la gente lo mira mal. ¿Por qué el pensar está mal visto? ¿No debería ser al revés? ¿No es más censurable la gente que no reflexiona sobre las cosas? En la clase de filosofía podréis demostrar que sois animales racionales. En las demás podéis seguir siendo animales y basta. Bien. En este momento de la serie, Merlí está presentando lo que se llama filosofía escolástica del siglo XVI. O sea, es una filosofía muy antigua. Para pensar hay que estar callado. Una cosa loquísima. ¿Por qué el pensar está mal visto? ¿Quién dijo que está mal visto el pensar? ¿En dónde ocurre eso, que está mal visto el pensar? Yo lo que tengo por malo es el mal actuar, no el mal pensar o el no pensar. Este es un cliché que se transmite del palacio. No me diga, adivina para qué, para que pienses pensamientos. No importa lo que hagas, importa lo que pienses con referencia a otros pensamientos, así que detenete, cerrá los ojitos y pensá, pasate la vida pensando. Eso está transmitiendo Merlí. Ese es el conejo de la galera que se saca con 200.000 euros por capítulo. Este es el aporte a la filosofía que hace la serie Merlí. También me parece una especie de maltrato. Uno y muchos chicos podrían tener expectativas de que un profe de filosofía les revele algo para comprender el malestar, la ambivalencia, las cosas de la adolescencia o de los padres. Así que se censura a alguien porque no reflexiona. Esto es de barrio adinerado con respecto a los vagos que no piensan como yo. Tendrían que pensar. Si pensaran, pensarían como yo el palacio. Esto es lo que transmite Merlí. Y otra que es un poco más. Esta es linda. En la clase de filosofía, dice Merlí textual, podréis demostrar que sois animales racionales. Ahí se tiró, y no lo dijo, la definición de Aristóteles de humano. Y me encanta que tiene una definición sin decir que es una definición. Lindo recurso. En clase de filosofía podréis demostrar que sois animales racionales. En las demás clases, fíjate el desprecio a los demás profes, a los demás momentos en los que los alumnos están sin yo, me, mi, conmigo, genio. En las demás clases podéis, autoriza, seguir siendo animales. Y esto, en boca de quien dice que reflexionar es algo bueno, es un desprecio. Les está llamando animales. Pero además hay un tema filosófico ahí. Unos minutos antes de decir esto, él, en su mudanza, despliega un cuadro de Nietzsche. Para Nietzsche, lo mejor que nos puede pasar es ir hacia lo animal. Así que el tipo tiene el cuadro de Nietzsche y lo desmiente. Considera aparentemente malo lo animal. ¿Por qué muestra entonces el cuadro de Nietzsche? Porque no le interesa la filosofía a Merlí. Le interesa hacer una serie que se venda bien. Bueno, conseguir trabajo para todos los muchachos y chicas, eso nos parece bien, por supuesto. Filosofía medieval. Y vamos a ver qué pensamiento político tiene Merlí. Lo iremos viendo en otros programas, pero acá queda clarísimo qué pensamiento político tiene el profe de filosofía. Te acabas de convertir en mi alumno preferido. ¡Venga! Pero eso no quiere decir que los demás no podáis luchar para quitarle el puesto. Sí, voy a por ti, chaval. Tranquilos. Merlí propone un mundo solidario o un mundo competitivo. Mirá, igual que las corporaciones, igual que Disney. ¿Vos decís que es casualidad? Nos tocó un profe de derechas, como dicen allá. Ahora, lo que le contaba, Merlí le va a decir a un alumno lo que un profesor en la sala de profesores le dijo a Merlí de ese alumno. Un colega, otro profe, le habla mal de un alumno. Y lo que hace Merlí, indigno, en vez de cuestionar a ese profe y denunciarlo por hablar mal de otro alumno, presentar una nota o ir a la justicia, no va y le dice al alumno, es una actitud muy baja. Vos no podés transmitir el conflicto que vos tenés entre manos a alguien que tiene mucho menos poder que vos. ¿Entendés? Es indigno. Es como si te falta plata para pagar el supermercado y le pedís a tu hijo de 5 años, nene, pagá. Eso hace... ¿Quién era? ¿Disney? ¿Tommy y Dali? No, es Merlí. Mira vos, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Suerte que no hago caso de lo que opina de ti el profesor de catalán. Dijo que tuviera cuidado porque eres un impertinente. Ahí está, ¿eh? Una buchonada de un gusano. A ver, uno puede entender que cualquier persona, nadie o yo, tenga algún momento de cometer errores. Pero esto no queda como error. Él nunca se arrepiente, nunca repara. El guión no lo condena, no condena a este tipo de accionar. Queda dentro de lo que se naturaliza. Y yo quiero subrayar en todo este asunto un mensaje para los débiles. No sé qué hará el profe de filosofía, pero los alumnos y los profes cuando son la parte débil de la cadena. No acepten este tipo de malos tratos. No naturalicen la buchonada. No naturalicen el desprecio a la mujer, al alumno, al perro. No lo naturalicen. Y no naturalicen el desprecio a un hijo o a una hija. Lo va a hacer ahora Merlí. ¿Tan difícil es hacer una clase normal? El concepto normal nos podría llevar a un debate interminable. ¿Para ti qué es normal? Normal es normal, papá, normal. Joder, qué hijo más profundo tengo, ¿eh? Ahí, irónico, ácido, con su hijo. Qué hijo más profundo tengo, ¿eh? Dicho por un profesor. El hijo tiene que bancarse, además del padre, que le cayó de regalo porque él vivía con su madre. Además, el tipo lo agrede, ocupando el lugar del profesor que tiene que bancarse el chango. Tendría que llenarlo de amor, de ternura, de comprensión, aceptarle todas las del pibe durante un par de meses. Y no, ya el segundo día le tira, ¡ay, qué hijo más profundo tengo! No acepten esto, chicos. La bruja de las palabras. Una forma de mirar el cielo. Comenzamos el programa diciendo que estos tiempos son muy distintos. Admito que no cumplí con lo que yo mismo propuse de comprender y no juzgar. Creo que ha quedado claro que a mí no me gustan nada algunas cosas que transmite Disney y las que transmiten Merlí, House of Cards, Breaking Bad, Lie to Me y muchas series de la televisión internacional, y que no me gusta que tanta gente adhiera a ellas y simpatice con protagonistas tan mezquinos, tan amargos. Y sí, casualmente, ultra individualistas y maltratadores. Quiero que escuchemos también uno de los programas más escuchados del mundo de habla hispana, una audiencia que es estremecedora, que es el programa Caso Cerrado. La conductora, la doctora Polo, no importa, ella expresa precisamente el sentido común. Lo que ella dice en voz alta de frente a cámara es aquello mismo que hace que mucha gente la siga. Expresa el sentido común. Va a decir la doctora Polo, yo lo leo antes porque precisamente se están peleando, se están faltando el respeto allí, así que se sobreimponen las voces. Está terminando un caso de Caso Cerrado y la conductora le dice a la persona que ha sido víctima, digamos, de un daño, hija, ¿sabes qué? Utiliza ese dolor para aprender lo que ha ocurrido, ¿no? Para aprender que no hay un amor perfecto. Para aprender que uno tiene que amarse uno ante todo en esta vida. Amarse uno. Amarse uno es el único amor que realmente vale. El que uno siente por uno mismo,